¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Muy amables. Bueno, y ahora dándole la vuelta al disco, vamos a ver qué tal la pasamos en este momentito agradable. Creo que sí. ¿Ah? Bueno, vamos a hacerles una pregunta. El que quiere la contesta y el que no, no. La pregunta es rápida y la respuesta, lógicamente, tiene que ser rápida. Vamos a ver, si en un cuarto entran 5 muchachas, ¿qué hora sería? ¡Un cuarto para las 5! ¡Ajá! ¡Un aplauso para el hombre! A ver, si en ese mismo cuarto entrarían 5 muchachos, ¿qué hora sería? 5 para las 5. Muy bien, señorita. Muy bien, señorita. Y después la hora sería, lógicamente, las 5 clavadas. La agarré a la señorita, la agarré. No, es lógicamente, ¿no? Las 5. Las 5 clavadas, no hay problema. Bueno, hablando de otras cosas, y vamos a pasar al tema de los... ¡Ay! ¡Me quiero morir! Yo creo que hay ropa tendida. Una cosa muy curiosa sucedió en un microbús. Un viejo de esos amargos, esos viejos que no aguantan pulgas, sentados, y todavía había comprado un comercio, fíjate, un periódico más grandazo. Y estaba lleno y quería que no lo empujen al viejo. Fíjate, hermano, gasolina era con chan. Bueno, estaba viendo así el periódico y un mariconcito estaba sentado al lado de él. Lo miraba así de reojo, así de cuchilla. Así de costalillo, hermano. El viejo todo amargo así. Y en eso vino una mosca. Fíjate, ¿qué hace una mosca en el micro? Qué antipática son esos. Viene la mosca y se le pone en la punta del periódico. Voltea el... Fuera de aquel insecto maldito, ¿cómo no te mueres? Y el maricón decía, ay, qué hombre tan cajarrabia, por Dios. De nuevo la mosca, insistiendo antipática, en la otra punta, fuera de acá, bichos miserables, ¿cómo no se mueren? Deben desaparecer todos estos insectos malditos. El maricón te vaya a mí que ni se me prenda porque estoy recontrasado. De nuevo la mosca, y se le para en la punta de la nariz. El viejo no aguanta más, cierra el periódico, se mete un periodicazo así. Mosca desgraciada, te vuelves a parar y te rompo el pote y voltea al maricón. Ay, cómo aplauden. Parece que fuera mentira. Parece que fueran contratados. Hablando de mentiras, dos mentirosos se encuentran un día en una cantina, cada uno tiene su séquito, sus ayayeros. Se miran así, ninguno de los dos quería hablar primero. Así que uno, como estaba tomando roncayuro, ron, ya estaba más armeta, se para así, hombre, se ve con Paraguay. Y le dice al otro, al otro mentiroso. Oye, hermano, ¿sí? ¿Qué ha sido tu vida? Hace tiempo que no te veo, 2, 3 meses, estás ausentado. ¿Qué te ha pasado? Nada, le dice. ¿No te conté que me fui de safari? Estuve en el África, compadre. Caminando tranquilo, fíjate. Con mi rifle así, buscando una presa, hermano. Y siento un ruido por atroya. Por atrás. Por la espalda, no. Bueno, el hombre estaba así caminando y dice que sintió un ruido. Siento un ruido, fíjate. Volteo así y era un tigre, hermano. Se me avienta y en el aire no he hecho más que hacer así. ¡Pah! Y le metí una cacheta, hermano. Le he volado 3 dientes. Al tigre y de bengala. Y eso no es nada. Se me ha tirado. ¡Pah! Le metí otra cacheta, hermano. Agarró mi cuchillo, lo ha abierto así. Lo he sacudido y ¡bruf! Me he hecho un saco. Al tigre y de bengala. ¿Y tú, compadre? Y el otro mentiroso dice, yo nada, man, estuve caminando tranquilo por el desierto del Sahara y se me aparece un oso polar. Oye, ¿un oso polar en el desierto del Sahara? Si esos paran en el Polo Norte. Justamente eso fue lo que yo le dije al oso. Oye, ¿qué mierda haces aquí? Ustedes saben, amigos, que los curas siempre antes de dar misa se toman su traguito de vino para ponerse, ¿no?, en swing, en fa, ¿no? Pero parece que este cura se había puesto en fo porque tenía un turrón. Oye, estaba tomando, hermano, de temprano. A propósito de esto, el otro día asaltaron un convento. 4 negros así, ¡pran! Patearon la puerta del convento. ¡Las vamos a violar a todas! Y una monja salió así y se puso delante de la Madre Superiora y le dijo, ¡no! A nosotras sí, le dijo, pero a la Madre Superiora no. Y la Madre Superiora la pellizca y se ha dicho a todas. Bueno, siguiéndole. Bueno, amigos, como les seguía contando, el cura pues está un poquito, ¿no?, con sus agüitas, sube al púlpito, no sé qué pasa, abre la ventana, así le da un aire y se queda fónico el cura. No le salía la voz. Agarra y dice, ¿qué hago? No puedo hablar. Puede ser. La iglesia llenecita y todo el mundo zapateando. ¡Oye, ya, que sabe el cura! Buena, vaya, hombre. El cura estaba más afón. Y en eso pasa el sacristán por abajo y lo llama. ¡Sube, sube! ¡Sube! Sube el sacristán. El cura le dice, tú tienes que dar la misa por mí, porque yo estoy afónico. Y el sacristán le dice, ¿y usted qué se siente? ¿Qué con...? Era gago, qué salado. Que... O le dice que tú tienes que dar la misa porque la iglesia está llena. Y dice, no, tanto no. Usted me va a trabajar al susto, al sentimiento, que la iglesia está llena. Y yo, ¿qué hago? ¿Usted quiere que la gente se burle de mí con esta voz que tengo? ¿Ah? Además, en primera fila está mi cuero, mi material, mi costillo. Así que no, compadre, paso el lado. Así que no te preocupes, le dice, por favor, salva la situación. ¿Qué salva la situación? ¿Y quién me salva a mí? ¡Aló! Además, yo de religión, yo no sé nada, pique que meta la pata y... No vas a meter la pata porque yo te voy a soplar de abajo con la Biblia. ¿Cómo? Que yo te voy a soplar con la Biblia. Ah, bueno, si usted me sopla, ya es otro cantar, ¿eh? Sube el sacristán al púlpito y dice, mis queridos feligreses, como ustedes ya saben, cuando Cristo llegó a la casa de... Oye, ¿cómo se llama el huevón ese? Lázaro. Gracias, cuñado. A la casa de Lázaro, lo vio que estaba muerto y le dijo, Lázaro, levántate. Lázaro se levantó y andó. Así que el cura lo corrige y dice, anduvo cojudo. Bueno, anduvo cojudo un tiempo, pero ya... El otro día un mariconcito se estaba ahogando, se había tirado al agua y no sabía nadar. El maricón estaba, ¡ay, me ahogo, socorro, auxilio, socorro! Y de suerte otro mariconcito pasa por ahí. Pero para desgracia del tipo, el mariconcito le llevaba bronca al que se estaba ahogando. ¡Ay, me ahogo, sálvame, por favor, piedad, te lo pido! El otro lo mira y dice, llora. ¡Ay, pero auxilio, estoy tragando agua cualquier cantidad! ¡Ay, por favor, salva! Llora, te he dicho. ¿Pero para qué quieres que llores? ¡Para que te desahogues! Son tu perfume de mujer, lo que me cochinea, lo que me cochinea. Son tu perfume de mujer. ¡Qué rico! Un muchacho tenía cualquier cantidad de plata, pero era horrible, feo. Se miraba al espejo y rompía los espejos. ¡No puede ser! Mi plata, nada, nada vale. Ninguna mujer me da bola, maldita sea. Un día se le prende la bombita. Abre la puerta así, el ropero se mira y dice, le vendo mi alma al diablo. Tenía caballos, él vivía en una casa de campo, su establo, ¿no? A las 12 de la noche, mete la mano al establo así, al azar nomás, y agarra uno de sus tantos caballos que tenía y se va. Se baja, comienza a gritar, ¡Satanás! Desesperado, ¡Satanás! ¡Te vendo mi alma! Se aparece el diablo, todo flaquito, parecía que está entrando al pastel. Y el diablo le dice, ¿cuántos quetes? Digo, ¿qué quieres, hijo? El tipo agarra y le dice, desesperado completamente, por favor, don Sata, quiero venderte mi alma, pero a cambio que me pongas la cara de Marlon Brando, el cuerpo de Charles Atlas y la cuestión igualita a la de mi caballo. ¿Cómo, cómo? Que me pongas la cara de Marlon Brando, el cuerpo de Charles Atlas y la cuestión igualita a la de mi caballo. El diablo le dice, te quiere jamonear. No importa, te he de hacer el favor, pero eso sí, me das tu alma. Al toque, le dice. Todavía el diablo casi asiento. Ve con Dios. Tipo agarra su caballo. Llega a su casa a las 6 de la mañana, pone el despertador. ¡Ring! Se levanta, abre la puerta del espejo, se mira. Igualito a Marlon Brando. No puede ser, dice. ¿Qué tal Pepa? El mismo se sirva. Se saca la camisa así, unos brazazos, unos pectorales. Igualito a Charles. ¡Uy! Don Sata, te pasaste. Ahora viene lo bueno, dice, se baja el calzoncillo. Se mira. Saqué sal agua anoche, saqué la yegua. ¡Qué pena, qué pena! Oye, un muchacho tenía un defecto. Cada vez que hablaba, silbaba. Cada vez que emitía una palabra, le salía un silbo medio raro. Un día lo encuentro y le digo, oye, hermano, ven, ¿ya te sanaste la cuestión? Y me dice, todavía, hermano. Cada vez que hablo, me sale la cuestión esta. Estoy recontrasado. Mira, no te preocupes, te voy a dar esta tarjetita. Este doctor te va a operar y vas a quedarlo más bien. ¿Tú crees que me cure? Anda nomás, yo sé lo que te digo. Bueno, el tipo contento, sale a la calle, toma su taxi, sube, el taxista le dice, ¿dónde lo llevo, señor? Me lleva donde el doctor. Ah, con cache la vaina. No, señor, lo que pasa es que yo hablo así. Llega a la clínica, toca la puerta. Sale la enfermera y dice, señorita, quisiera saber si está el doctor. La enfermera lo queda mirando y dice, bueno, el doctor, sí está, pase usted, por favor, tome asiento que ahorita mismo lo llamo. Gracias, señorita. De nada. Sale el doctor, el paciente le dice, doctor, ¿cuánto me va a cobrar por esta operación? El doctor lo queda mirando y dice, bueno, esa operación le va a costar más o menos unos 15 mil soles. Oiga, doctor, ¿y si estoy Miss Universo? Micio, ¿cómo hago? Bueno, si no tiene plata, me lo puede pagar con el... Oiga, doctor, yo seré pobre, pero quiero morir invicto. Bueno, resulta que lo operaron, el otro día lo encuentro y le digo, ¿y hermano, cómo te fue la operación? ¿Y saben cómo me contesta? Me dice, bien, hermano, te agradezco, solo que lo que yo... Son tu perfume de contarles un caso insólito, amigos. Un gatito caminaba por la calle todo flaquito. Estaba que se moría de hambre. 7 meses que no la veía. Voltea la cabeza así y arriba del techo divisa un pericote y le dice, psst, pericotito, pericotito, tírame una ratita. Y el pericotito le contesta, y mejor, ¿por qué no te tiro un ratito? Un borrachito, y esto es firme, ¿eh? Es verdad, un borrachito estaba tan cruzado, caminando así, y en lugar de meterse a una cantina, se mete a la morgue. Y uno me mira así, y con mi madre que está tranca, que se han tirado otro fulano, se han intoxicado, parece que han tomado ron, están todos morados. Todos estaban fríos ahí. Sí, que a ver si... Caramba, están durmiendo. Bueno, yo me voy a echar a dormir también. Se acuesta ahí al ladito de los muertos. Y en eso viene un zambo en una camioneta. Abre la puerta y a toditos los muertos los mete a la camioneta. Para llevarlos a la fosa común. En el trayecto, con el ruido del motor y los baches, se despierta el borracho. Ya se le había quitado un poco la tranca. Mira así. Y dice, estos no estaban borrachos, estos están muertos. ¿Qué hago acá yo? Y siente que frena la camioneta. Y el zambo abre las dos puertas y ya el borrachito se había sombreado, se había metido por adentro de los muertos ahí. Le encantaba su chamba al zambo. Los tiraba 300 metros, ¿no? A todos los muertos. Ven para acá. Lo agarraba así de la cabecita, este con cuidado porque recién se ha enfriado. Oye, hasta que ya no deja a nadie. Y al último, el borrachito que está, lo jala así de las piernas. Y el borracho dice, oiga, señor, yo no estoy muerto. ¡Calla la boca, mierda! ¿Tú sabes más que el médico? Señoras, señores, ¿cómo está la vida ahora, no? Los chiquillos, 13, 12 años fumando marihuana. ¿Cómo es posible la pasta, la cocaína, la marihuana, todos esos vicios que jamás en mi vida los volveré a hacer? ¿Qué es eso? Ah, me está batiendo. No está bien que te haces a la casa de los pasteles verdes, pero no, pues... Bueno. Además, este Aldo ya se ha ido volando. Bueno, hablando de estas cosas... La vez pasada un chiquillo fumando marihuana en el segundo piso de su casa había armado un güiro de este tamaño así, oye. Un troncho. Todavía le había echado un poco de pasturre al mismo misterio. Y el hombre estaba así, se reventaba el hocico. Y se atoraba todavía porque era moño rojo Santa Marta. El hombre decía, por mi madre que estoy en una onda chévere, mi madre. Cualquier cantidad de vacilón, manchas patas. Por mi madre que estoy pleno. Estoy hervido. Estoy heavy. Estoy stone. Estoy web. El hombre estaba armado. Llega la mamá de hacer las compras de la plaza. Ah, todavía había puesto el disco de Santana. Para elevarse como foco en el techo.

No, le dice, pero sí es mi causa, es mi amigo. Tu amigo, y duermen juntos. Ya, pues, amor, disculpa. ¿Qué disculpan? Así que se amarga el gallo y dice, bueno, ¿sabes qué? La cresta no la tengo por la pura. Ya se el gallo ya. Mira, a ver, si no quieres, a la prepo te voy a agarrar a la fuerza. ¿A la fuerza? A ver si puede, pues. Y la comienza a perseguir a la gallina por todo el corral. Y el gallo, y la gallina lo esquivaba y el gallo se iba en caldo. El gallo en caldo, fíjate, en lugar de que la gallina sea caldo. Y el gallo estaba más asado, la cresta se la había bajado así por mí. Dice, por mi madre que te pesco, no te dejo nada. Y la seguía persiguiendo por el baño, por el corredor, nada. Así que la gallina dice, este me va a agarrar por cansancio. No puede ser. Abre la puerta de la calle, cruza la pista así corriendo la gallina y justo en ese momento pasaba una planadora y... La deja como una galleta, el gallo la mira a la gallina y dice, ¡no puede ser mi gallina! Y la gallina se sobrepone, lo mira al gallo, se sacude y le dice, ¡ya ves, estúpido! ¡Así se pisa! ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y ahora vuelvo yo. No hay nada que hacer. Me huele a pique esa barra. Bueno. Bueno, amigos. Ustedes saben de que aquí en el Perú hay un personaje que representa al muchacho vivo, al palomilla del barrio, al que se las sabe todas, o sea, Jaimito. ¿Quién no conoce a Jaimito? Las travesuras, las anécdotas de él. Resulta que en Argentina también hay un Jaimito. Y un día se encuentran Jaimito argentino y Jaimito peruano. Y luego se agarran mano a mano. El argentino lo queda mirando al peruano y le dice, che, así que vos sos el vivo del barrio. Y reventaremos cohetes, pues. Mirá, viejo. Para que veas que yo soy más vivo que vos. Decí ventana. Jaimito peruano dice, ventana, me como a tu hermana. ¿Viste que soy más vivo? Aguanta, compadre, le dice el peruano. Di puerta, puerta, me como a tu vieja. Che, no sale, le toco, pejo. Se van a pescar un día el ministro de aviación, el de Marina y un raya. Los tres. El de Marina agarra su anzuelo, tira y pesca una corvina de 6 metros. ¡Bravo! ¡Qué cosa! ¡No puede ser! ¡Extraordinario! El de aviación tira el anzuelo de un lenguado de 8 metros. El raya dice, ¿qué me queda? No puede ser. Agarra el anzuelo, lo tira al mar y pesca una lornita. ¡Una lornita! 10 centímetros. Y los dos lo miran y le hacen burla. ¡Una lornita! Y para no quedarse atrás el rey, aguanta, compadre. Le mete una colgada, le mete una cachetada. ¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde están los peces gordos? Señores, esto es serio, ¿eh? Había un tipo que hace un año no se veía con Paraguay. El hombre estaba, pero Morales alpaca. Y la mujer, pobrecita, 28 años, muchachita, estaba asada porque no funcionaba, pues, su marido. Un año que no la maltrataba. Le habían salido unos chupazos en la cara. Oye, estaba recontrasada la mujer. Hasta que un día no aguanta más, se va donde el doctor sin que sepa el marido, le consulta el problema y el doctor le dice, señora, mire, ve, yo soy especialista en estos casos. Le voy a dar este pomo, 60 pastillas. Una diaria dentro de las comidas. Eso sí, tiene que ser diario, diario, diario. Ni hablar, doctor. Pero se va a curar, por supuesto, va a estar como cañón. ¡Ay, gracias, doctorcito! ¡Mua, mua! Se va la señora preparándole la sopa al marido. ¿Cómo te ríes? ¿Qué es esto? El caldo, pues, sopa. Qué mal pensados son. Bueno, le estaba preparando la sopa, agarra los fideos, adentro, pesca una pastilla y dije, Dios mío, ojalá surte efecto. Tira las pastillas y los fideos. Oye, parecían alambres, duros. La mujer los toca así. No puede ser, dice, si así es una pastilla. Ah, no, yo ya no aguanto más. He esperado un año, agarra todo el pomo y lo vacía dentro de la olla. Mueve bien la cuestión. Dice, ya no importa, pues un año, ya he esperado tanto. ¡Amor! ¡Tu sopa! El marido se sienta, le sirve su plato. La primera cucharada, chévere. La segunda, bote el plato, hermano. La cuestión... parecía abanderado, le salió un chichón en la frente. Mira cómo estaría de... bravo, estaba el hombre. Así que la mujer lo queda mirando, le dice, papacito, así, espérate. No aguanto más. Lo desnuda todito, lo tira a la cama, se sube al ropero, se avienta y... pff, contacto en Francia. ¡Ay! Así, después de un año me siento en la silla carioca. ¡Ay! Pero qué poder tan fuerte tendrían estas pastillas que sigue creciendo la cuestión. Y la mujer está feliz. Llega hasta el techo, hermano. Y la cabeza de la costilla choca con el techo. Y se dobla, parecía Palio Garrocha. Ya no aguanta más la mujer. ¡Jacinto! Al empleado de casa. ¡Trae el hacha! Jacinto entra con el hacha. Parecía una gata. Por... ¡Señora, qué es esto! ¡Señora, dónde corto! ¿Cuál corto, cojudo? ¡Rompe el techo! Un cura termina de confesarlo a un feligrés y le dice, hijo mío, estás en gracia divina, estás en gracia de Dios. Desde este momento, sal a la calle y practica la caridad cristiana. Y la primera mujer que veas, el primer niño que veas, cualquier persona que veas, dadle 200 soles. Muy bien, padre, haré todo lo que usted me diga. Gracias a Dios. Le va el tipo, sale a la calle, da la vuelta a la esquina y se encuentra con una rubia. fumando esas rubias mamacitas. Buen juego de té, un buen Octavio, las pestañazas, arañaban las pestañas. Queda mirando el tipo y dice, no me diga nada, señorita, por favor. Tenga. Y le da 200 soles. La rubia lo queda mirando y dice, oye, son 500. Pero ¿cómo se cura me ha dicho que le dé 200? Es que el cura es cliente antiguo. Yo tengo un amigo que es recontra borracho. ¿Cómo será de borracho que un día estaba misio? No tenía nada para tomar y se fue a la silla voladora para marearse. Es la muerte, mi compadre. ¿Saben lo que ha hecho? No, él no ha hecho nada, ¿no? Pero... Oye, una señora tenía un pavo, pero bien gordito, que lo quería matar para Navidad, pero la señora es muy nerviosa. Así que agarre y contrata un fulano. Dice, mire, señor, quiero que me mate usted al pavo. No hay ningún problema, señora. A ver, ¿dónde está el pavito? Ahí está en el corral, adentro, por favor, pase usted. Ya, yo voy a cazar al pavo, usted espéreme acá. El tipo va, pasa al pavo. Y la queda mirando a la señora y dice, señora, ¿no tendrá usted una botellita de pisco por ahí para marear al pavo? Porque usted sabe que para darle vuelta al pabilo... Ah, tiene uno que darle su botella de pisco, pues su ración. Sí, sí, cómo no, le da una botella de pisco. Agarra y en lugar de dársela al pavo, ¡buf!, se la manda él. Después de un ratito regresa a la señora. Señora, dice, por si acaso no tendrá usted otra botellita de pisco, pero ¿cómo si ya le he dado una? No, es que este pavo, por más de que es bien recontra aguantadora, sí, me ha tumbado, está jugando cacho conmigo. Oye, el pavo era, pero mentira, no le había dado nada. Y la señora dice, ya, tome la botella. Le da la otra botella. Mire, para que vea que no le engaña. Delante la señora le abre el pico y ¡buf!, le echa media botellita. La señora dice, ah, ya está bien. Y voltea así, le hace un tercio y ¡bum!, se manda la otra media botella. Cuando en eso, señora, por favor, espéreme usted aquí, que ahorita ya le doy vuelta al pavo. Cierra la puerta y se encierra en el corral con el pavo. Media hora. La señora dice, uy, ¿qué le habrá pasado a este? Yo creo que se lo está comiendo, le ha dado hambre. Cuando en eso la señora agarra y dice, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Abre la puerta del corral y lo encuentra bien abrazado al tipo con el pavo. Dice, oiga, ¿cómo no va a matar usted al pavo? A usted, cojuda, mi amigo, no lo toca a nadie, carajo. Ahora vuelvo yo. Un mariconcito estaba sobando su poto en un cubo de hielo. Y como son estos maricones, ¿no? Sobando así, feliz está el maricón calatito y en un cubo de hielo. Sobe. Y pasa otro maricón, lo cambia y dice, oye, estúpida, ¿qué estás haciendo? Es que a mi marido le gustan las rocas. Oye, había un tipo que era bien sirio. Paraba en las esquinas, nomás sirviando a todo el mundo. Pasaba una gotilla. Adiós, mamacita. Con chaperle los mares, chamorro morloca, colir y color y chamaraca venducha, amor de la callezuela, colicola, furi, fru, fru. Pero era la muerte. Era el men. Un día pasa una señora con un tremendo hortensio. Lo queda mirando y dice, adiós, mamacita, qué buen barco. Y voltea la costilla y de guerra. Había un tipo que tenía un carro nuevecito. Y un tomo se le había prendido. Cada rato le ponía papeletas. Un día lo para. ¿Qué pasa, jefe? La placa está sucia, señor. Si asaltas un banco, no se te puede apuntar la placa. Vivo eres. Ya. 1000 soles de multa. Así lo tenía. Al otro día. Jefe, si todo está en orden. Nada, señor. Hace frío, está manejando en manga corta. Ya. 1000 soles más. Hoy un día asado, dice el tipo, no, ya este tomo me tiene loco. Mejor me voy de viaje por la carretera al sur. Voy a agarrar por Ica, por ahí. Y se va manejando su carro. Cuando a lo lejos ve un tumulto de gente. Dice, ¿qué pasará ahí? Mira por el espejo retrovisor de pasada y lo ve al tombo empeñoso que estaba atrás. Uy, dice, atrás el tombo y adelante el tumulto de gente. Un muerto en la pista. Así que se desvía por los matorrales, hace un semicírculo y agarra la carretera. Y el tombo empeñoso también, ¡bum!, por los matorrales y otra vez agarra la carretera. Cuando en eso, ¡prrr!, lo para. Jefe, ¿qué pasa ahora? Nada, señor, preso por matar a una persona. ¿Pero cómo, si el de la carretera ya estaba muerto? No, no, el de la carretera no, en los matorrales hay uno que estaba cagando y se lo han llevado de cuenta. Un mariconcito entra a un bar y le dice al mozo, ¡mozo, me da una Coca-Cola, por favor! ¡Mozo, una Coca-Cola, por favor! Esta es la última. El mozo lo queda mirando y le dice, oye, ¿no estás viendo ese letrero afuera en la puerta que dice solo para hombres y mujeres? ¿Qué haces acá? ¡Ya fuera, fuera! Y lo bota de un empujón. ¡Bum! Y el maricón, ¡ay! ¿Qué se habrá creído este estúpido? Herirme a mí, mi amor propio, que soy toda una dama. Pero también le voy a demostrar que soy un hombre, todo un varón. Toma aire el maricón. Un pechazo se le infla. Roger patea la puerta. ¡Pozo! ¡Una Coca-Cola! Mozo le dice, helado sin helar. Oye, estúpido, ¿tú crees que el aire me ama tanto? Se muere una señora de 40 años y se va al cielo y toca la puerta. Sale San Pedro y dice, ¿qué queréis, hija mía? Quiero entrar al cielo, Pedro. Para entrar aquí hay que estar libre de toda culpa. ¿Habéis engañado a tu marido allí en la tierra? Nunca, Pedro. ¿Ni con el pensamiento? Ni con el pensamiento, Pedro. Así me gusta, hija mía, que le haya sido fiel. Toma, la llave de oro. A los 20 días se muere otra señora, va al cielo, también toca la puerta. Sale San Pedro. ¿Habéis engañado a tu marido allí en la tierra? Nunca, Pedro. ¿Ni con el pensamiento? Ni con el pensamiento una sola vez. Más vale tu franqueza. Toma, la llave de plata. A los 15 días se muere una de esas negras de aquí de renovación, toda salambera, bien achorada la negra, y toca la puerta así. Sale San Pedro. ¿Habéis engañado a tu... cualquier cantidad de veces con el lechero, el carnicero, el frutero? Toma, la llave de mi cuarto. Un tipo estaba llorando en la puerta de su casa, llora y llora. Y se le acerca un pata del alma, su amigo íntimo. Le dice, ¿qué pasa, hermanito? ¿Por qué lloras? Se ha muerto mi hermana. La puta, carajo. No, la mayor. Un chiquito va donde su mamá y le dice, mamá, mamá. ¿Qué pasa, chiquito? Mamá, el pedo pesa. ¿Cómo va a pesar el pedo? Entonces me he cagado. Señoras y señores, y ahora poniéndome ya serio, quiero recitarles un verso de Federico García Lorca, La casada infiel. ¿Cómo recitaría La casada infiel un español, un ruso y un alemán? En España dice así. ¡Maestro! ¡Oye! ¡Eso! ¡Y vámonos para allá! ¡Eso, maestro! ¿Qué cosa quieres tú? ¡Por Algeciras! ¡Vamos, loco yaque! ¡Eso! ¡El loco pinta! Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía amarillo. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Y el cinturón con revólver, ella sus cuatro corpiños. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Eso es en España. La casada infiel, amigos, a usted le consta, ha dado la vuelta al mundo. Mejor dicho, la poesía. Y ha llegado hasta Rusia. Y en Rusia dice más o menos así. ¡Hop, hop, hop, hop, hop! Que yo me la llevé a la Siberia, creyendo que era soltería, pero había habido un ruso que hace tiempo se la puso. Fue en la noche de Lenin. Lobos aullaban de hambre. A ver, mis lobos. Lobos Rosketovich. Yo me quité el pantalovich y se me enfrió Kulovich. Ella se quitó Korpinovich y se le enfrió Tetanovich. No quiero decir cosas que ella me dijo. Nos volvimos locos los dos. Yo loco, loco, ella lo quita. Yo loco, loco, ella lo quita. Me porté como quien soy. Ruso cosaco legítimo. Le regalé Plaza Roja de Moscú. Como es del pueblo, yo regalo lo que quiero. Y no quise enamorarme, porque había habido un ruso y me dijo que era soltera, pero se notaba el uso. La casada infiel, amigo, sigue dando la vuelta al mundo y llega hasta Alemania. Y en Alemania dice... ¡Maestro, Achtung! ¡Hois! ¡Hois! ¡Hois! ¡Hois! ¡Hois! ¡Hosung, bitin! ¡Hosung, fumung! ¡Hosung, bitin! ¡Bitin, fumung! ¡Hois! ¡Hois! Y que yo me la llevé a la trinchera, creyendo que era primera guerra. Luego ya tenía marja de varias bayonetas. Fue en la noche de... ¡Ay, Hitler! Y por orden del sargento, yo me quité la mochila. Ella se quitó el calzón. Y el cinturón con revólver y el calzoncillo a prueba de bala. No quiero decir cosas que ella me dijo. Son secretos del alto mando, señor. Me porté como quien soy. Soldado nazi legítimo. Le regalé un gran cañón. Con dos granadas colgando. Y no quise enamorarme, a pesar de lo que siento, porque yo y mi corazón pertenecen al sargento. Ahora.